Días de neblina. Me encantan esos días neblinosos, las calles lustrosas de humedad y el escalofrío que hace que los transeúntes se acurruquen en la forma de sus gabanes mientras garúa lentamente y en las casas se encienden las luces. Me encantan estos días. Cuando más desapacibles son, menos gente hay por la calle. Hay momentos en que uno cree que tiene una ciudad a su disposición. Camina y alguna que otra persona pasa apurada por el lado de uno. Luego nada. Gente calafateada en sus hogares, el hermoso egoísmo de la puerta cerrada y la estufa encendida. Goza uno esta pequeña canallería de la gente. Se siente de acuerdo con esa impiedad que condena a los que no tienen un cobre a que se congelen en cualquier atrio de iglesia. ¡Qué diablo! La sociedad está constituida así. Pero me encantan estos días. Me encantan porque pertenecen a países que nunca he visto. A veces me pregunto si uno no hereda de sus padres el recuerdo climatérico. Yo desciendo de gente acostumbrada a barrer la nieve frente al umbral de su casa en invierno. De gente que dice, cayeron 2 metros de nieve. ¿Se dan cuenta ustedes? Es algo maravilloso. 2 metros de nieve. Una distancia blanca, gente que al respirar despide vapor por las narices y la boca, con las manos enfundadas en guantes gruesos como botines de jugador de fútbol. Y aunque no quiero confesarme, siento la nostalgia de 2 metros de nieve, de esa vida de atorrantismo que lleva a la gente sitiada por el invierno, metida en su casa, gozando el calor de la estufa y leyendo libros antiguos. Por eso quiero estas calles encajonando niebla, frías, locas, solitarias. Con sus puertas cerradas y su gente sentada junto a una vitrola o a un aparato de radio. Paso y miro por el espacio que dejan los visillos corridos. Luces encendidas, almas muy buenas y egoístas al mismo tiempo, dulcemente egoístas, que dicen ¡qué frío hacia afuera! Y al mismo tiempo le dan 2 vueltas de llave a la cerradura de la puerta de calle. Me encantan estos días y estos paseos al azar. A las 6 de la tarde no se encuentra nadie en la puerta de su casa. Las calles adquieren a esa hora una soledad fantástica e implacable. Uno podría morirse en medio de la calzada, que nadie se molestaría en averiguar lo que ocurre. Aun los mismos almacenes tienen sus puertas cerradas y a través de los vidrios opacos se distingue a los bolicheros de codos en el mostrador, leyendo telegramas en el diario. Esta realidad no me causa fastidio. Me parece lógica y perfecta. Así es de perfecta y lógica el alma de la gente. Además, personalmente a uno nadie lo conoce. Se va por estas calles de veredas resbaladizas y enfangadas, con una amargura simpática y una resignación de mala muerte que le causa gracia hasta al mismo damnificado. Luego viene el placer de meterse en cualquier café, ver los ómnibus atracados de gente, atascados de empleados y de desdichados con 9 horas de horario, y el habitual gesto del mentón apoyado en la palma de la mano, mientras la muchacha de la vitrola coloca un nuevo disco, y 3 desgraciados, metidos a filósofos, dicen gansadas como estas. Hay que ver si es amor puro. Bebe su café y luego sale nuevamente a la calle. En esta ciudad no hay a dónde ir. Piensa en el cine, pero al cine no se va solo. Piensa en algún amigo, y luego llega a la conclusión de que a los amigos es mejor tenerlos de lejos. Podría escribirle una carta a fulana o mengana, mas en cuanto pensó en fulana y mengana, las manda al diablo in mente. Y piensa, fulana es una estúpida con sus frases de novela semanal. Mengana, con su nombre copiado de alguna mala película, y sus amigas, tan superidiotas como ella, constituyen el grupo más ridículo que ha conocido. Afuera llovizna. Deja la propina para el mozo y sale. Se pierde en cualquier calle arbolada. Se levanta el cuello del sobretodo, le dirige una mala mirada a un ventanal iluminado y se pregunta, ¿vale en realidad la pena el trabajo de vivir? Uno todos los días hace lo mismo, dice las mismas mentiras y las idénticas verdades, aburre a unos y distrae a otros, molesta a alguno y se hace odioso a varios. ¿Vale la pena de vivir? ¿Para qué? Usted piensa en esas casas calientes por dentro y frías y negras por fuera. Piensa que en esas casas se respeta todo lo convencionalmente respetable. Piensa que a usted allí le tratarían con tantas atenciones como si fuera el Shah de Persia. Luego, una viaraza de pesimismo negro le acidula los pensamientos y se sumerge más y más en la neblina de las callejuelas. Hasta llegar a pensar, ¿podría uno meterse un balazo en los sesos? La humanidad no perdería gran cosa, ni uno tampoco sufriría una pérdida irreparable. Y se pregunta por 100.000ª vez, ¿vale la pena de vivir así o no vale la pena? La neblina se vuelve más espesa. Las campanas de los tranvías resuenan más alarmantes. Los hombres van y vienen, y en realidad, morirse es casi como vivir. Con la diferencia, claro está, de que cuando uno está muerto, no debe aburrirse tanto.